Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficio Carmen.blogspot.com. Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles acá un poco de música subterránea, música con conciencia. Y ya saben, dos horas ahí cargaditas de esos sonidos interesantes para todos. Y hoy vamos a tener aquí a la compañía de nuestro amigo El Chino, quien es de la banda Direcciones, que recién acaban de sacar un disco. Y pues bueno, vamos a estar hablando ahí un poco de la banda y demás. ¿Qué arrancamos? Arrancamos con la gente de Black SS, que más o menos sería Black Sheep Squadron, como ahí como el escuadrón de la oveja negra. Y pues bueno, esto es un disco llamado Foreign Object, que editado por la gente de Organized Crime Records. Y un disco ahí bastante interesante, como lo que escuchamos ahí, un hardcore punk ahí bastante acelerado, bastante rapidito. Incluye ahí un par de versiones, uno de la gente de AOD y otro de la gente de Uniform Choice. Y pues bueno, era hardcore ahí, hardcorecito del que a todos nos gusta. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. y trayéndoles el programa de esta semana. Y arrancamos. Hoy tenemos solo un micrófono, así que van a ser un poco más pausadas ahí las habladas. Bueno, de mi parte, Ronnie aquí vuelve a las andadas, y un saludo para todos ahí. Después de escuchar esa banda, pues vamos a ver si no perdemos mucho el rol, y vamos a escuchar ahora una banda pues que en realidad es bastante bastante conocida en este ambiente. Estamos hablando de los Suicidal Tendencies, esa banda californiana ahí que en sus años empezó con un sonido bastante pues hardcore, bastante agresivo, y con el paso del tiempo pues ha cambiado un poco. Bueno, sin hablar más de esta banda, nos vamos a escuchar de su primer disco, el Suicidal Tendencies, el primer tema de su cara B, Memories of Tomorrow. Yeah! dreams of tomorrow. Crying sorrow unto myself, I'd rather die. If you can see the future, you know why. Memories of tomorrow. Bueno, aquí lo saluda Jesús Vallejo, el Chus, con dos horas cargadas de buenos chistes, buen humor, conjuntos, rifas y sorpresas. Ahí están un poquito de Saikudir y música bien, bien jodida y bien grosera. ¿Qué les parece si empezamos con este cover de Gigi Allen que hace la gente de Motosierra, compañeros de Uruguay, que fueron editados por Rastrillo Records? No sé si escucharon el programa aquí con Pirulo, un amigo muy buena gente. Ese día yo quedé hasta el alma. Bueno, sin más, entonces, Gypsy Motherfucker por Motosierra. I'm a motherfucker. I'm a motherfucker. I'm a motherfucker. I'm a motherfucker. I'm a motherfucker. I'm a motherfucker. amigos, como les dije, estamos acá en compañía del Chino, quien es el vocalista de la agrupación Direcciones. Y Dino, no sé, hablemos un poco de Direcciones. ¿Hace cuánto están ahí dándole ahí en la escena? Ya tienen un par de discos, ¿verdad? O dejamos los discos para último, hablemos primero de la banda. O sea, que ¿quiénes son Direcciones y por qué Direcciones? Okay, pura vida, bueno, y gracias por la primera vez que vengo aquí a Subsuelo. Bueno, y aparte igual de todo Direcciones. El grupo empezó a mediados del 2010. Y bueno, digamos, los integrantes ya veníamos con otros proyectos más de otro estilo. Yo de mi parte tenía otro grupo que se llamaba Confront the Hate. Tocamos más o menos 2 años. Era hardcore. Y luego ya igual fuimos rotando integrantes. Entró, bueno, un amigo, Dean. Él estuvo alrededor de 1 año. Luego vinieron entrando así. Bueno, estuvo Camilo, el bajista, y Daniel, que es el baterista. Luego ya se incorporó el otro Daniel, hermano Camilo. Y luego ya como el año pasado entró Saúl. Y bueno, Direcciones, más que todo el nombre de la banda fue porque es en sentido como de cómo uno ve la vida. O sea, que uno tiene diferentes, con muchos caminos, muchas direcciones, y la verdad es solo uno el que escoge y decide qué tipo de vida quiere llevar. Bueno, de hecho el disco, bueno, Altruismo. Sí, exactamente, el disco de ahora se llama Altruismo. Y pues bueno, Direcciones, arrancamos ahí con una pequeña introducción. Y ahora vamos con un tema precisamente llamado Direcciones. Direcciones, sí. Sí, esa sería la segunda canción del EP, igual Direcciones. Bueno, entonces vámonos con Direcciones, precisamente con el tema que le da nombre también a la banda. Y estamos de regreso. We'll be right back. pie. Lucha de verdad. Empieza por ti, no eres nadie y no haces nada para mejorar. Empieza por ti, no eres nadie y no haces nada para mejorar. Hasta cuando no amaneces, otro capitán te va a matar. Hasta cuando no amaneces, otro capitán te va a matar. Terminamos de escuchar a la gente de 100 grados, esta banda venezolana ahí, que de momento solo tiene este 7 pulgadas compartido con la gente de Siervos de Nadie. Y pues bueno, 100 grados está integrado ahí por gente de otras bandas, entre ellas la gente, bueno, Johnny, quien de Apatía No, quien también es el que lleva un programa de radio ahí, no sé qué radio. Y pues bueno, está coeditado precisamente por ese sello, no sé qué Records, y entre otros sellos. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Los lunes nos retransmiten de 9 de la mañana a 11 de la mañana por la www.coreofdestructionradio.com, esta emisora en línea allá de Estados Unidos. Los miércoles en la 102.9 el FM en el lado oriente del Distrito Federal por la quehuelga.org, o también, perdón, con la 102.9 el FM, quienes también sería, como les dije, en la www.laquehuelga.org. Y los viernes nos estarán retransmitiendo por radicalsonoro.org, esta otra radio también en línea, bueno, que están radicados allá en España. Entonces ya saben, tienen bastantes opciones para escucharnos y seguirnos ahí un poco la pista. Correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Y pues bueno, qué decirles, 100 grados, como les dije, esa banda de Venezuela ahí que sonaba un poquito a ese hardcore punk ahí medio melódico del que estamos acostumbrados con bandas latinoamericanas ahí en los 90s. Y pues bueno, una buena banda ahí para seguirle la pista. Bueno, pues si nos quedamos aquí en Sudamérica, bueno, aquí no estamos en Sudamérica, pero ustedes entienden. Y ahora vamos a escuchar una bandita argentina. Hablo de Otra Salida, de su disco Manteniendo la Furia. Vamos a escuchar el tema que le da nombre a ese disco, Manteniendo la Furia. Sigo luchando. la fuerza, mantengo la furia. No quiero no rendirme, sigo luchando. Mantengo la fuerza, mantengo la furia. Bueno, ahora vamos al país de Alemania. Oiga, Alemania, está surtiendo efecto los tapis. No, no, mentiras, Holanda. Aquí me están enredando los discos. Vamos con la gente de Rocker Arms, cuando estaban haciendo su debut, de Dress Code Rock and Roll, un trío holandés que hace un buen psychobilly ahí, con más influencias de rockabilly y algo más clasicón. Vamos a escuchar el tema 5, French Kiss. Y a ver si lo mandan, porque ya han sacado el segundo disco y no mandaron nada. Ojalá nos estén escuchando y nos entiendan ahí el español. Thank you. friends, kiss, give me back your friends, kiss, give me back your friends, kiss, give me back your friends, kiss, give me back your friends, kiss again. I want you in my arms and then come on, baby, just kiss me here. Your friends, kiss, give me back your friends, kiss, give me back your friends. Aquí a Francisco, conocido en el bajo mundo como el Chino, vocalista de la banda Direcciones. Y bueno, ya escuchamos ahí un par de temitas, bueno, más bien una intro y otra canción llamada Direcciones, precisamente igual que la banda. Bueno, este disco es el segundo material, este se llama Altruismo. ¿A qué viene el nombre? O sea, ese es, sí, es como el... Sí, es que el altruismo es como... como la acción de hacer el bien sin necesidad de hacerlo, como por, como para usted caerle bien a la gente, o por obligación, estar, ajá, o por obligación, o impresionar a alguien, sino porque uno le hace hacer algo bien. Que como en realidad desde un principio el hardcore como fue diferente, un cambio. Entonces tal vez es que se ha perdido estos tiempos con grupos nuevos la esencia del hardcore, ahora más que todo que hablan de, no sé, hacerse un crew, conseguirse un bato, una manopla y, o sea, la verdad es que es pura tontera, más que todo como para, o sea, darle otro aire a lo que es el, la música, por ejemplo, aquí en Costa Rica. Ahora me estabas comentando que, bueno, yo en realidad yo no conocía el disco anterior, que de hecho, bueno, tienen otro disco por ahí. Me estabas comentando que, bueno, ahí lo tenían, 5 temas, que con ese les ayudó a salir de acá del país. Y no sé, cuéntenos un poco de ese primer disco, o sea, cómo fue esa experiencia y todo lo que pudieron hacer con ellos. Sí, ese disco, bueno, es un EP, son 5 canciones, se llama Fortiori. Con ese salió en el 2011, que ese nos ayudó, fuimos a El Salvador y a Guatemala a tocar allá en, bueno, con unos amigos que tenemos. La verdad es que nos fue muy bien, no lo esperábamos, la gente ya en otro país que nos apoyara y bueno, tal, tengo más que decir sobre eso y ahorita nada más que lo estamos poniendo con el nuevo. Bueno, bueno, eso, este disco Altruismo, detalle ahí curioso, o sea, 100% hazlo tú mismo ahí, do it yourself. ¿Ustedes hicieron todo? O sea, sí, bueno, de hecho con los dos lo hicimos todos nosotros, desde llegar, las impresiones, recortes. Ya este segundo es un poquito más elaborado, pero igual todo hecho por nosotros. Bueno, eso es otra cosa también de lo mismo que estabas comentando ahora, de rescatar un poco la esencia de lo que es todo este movimiento, el hardcore, el punk, y de hacer las cosas, de, si se pueden hacer por uno mismo, de darle bimba, como sí, dicen. Sí, de hecho la primera canción, la intro es HVM, que es Halo Vos Mismo, como las iniciales. Y las, hablando, bueno, ahora estábamos leyendo ahí un poco las letras, que, bueno, unas letras de algo de crítica ahí, letras tal vez un poco más serias. ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Quién las hace? O sea, ¿cómo las hacen? Etcétera. La mayoría de las letras las hago yo. Ahí sí hay unas que también entre todas las hemos montado. Y sí, el tipo de letras tal vez un poco más de crítica social, pero como en el sentido de criticar, pero también pensar que, aparte de criticar, o sea, ¿qué puede hacer uno para cambiar? Y no solo ser uno más de los que señalan. Bueno, vámonos con otro tema de Direcciones. Nos vamos con Némesis. No sé qué nos puedes comentar sobre ese tema. Sí, Némesis es como... O sea, lo que es el... tal vez el miedo de afrontar uno un problema y nada más dejarse llevar y ser uno más, tal vez uno mismo pueda hacer el cambio y pensar y salirse, como decir, esa oveja negra. Ok, entonces vámonos con Nemesis de la banda Direcciones, quien y están recientemente estrenando este material, o que lo estaban presentando, un disco bastante interesante, 5 temas ahí. Entonces vámonos con Nemesis, estos son de los nacionales de Direcciones. Yeah. Subsuelo S.A. Terminamos de escuchar a la gente de Madame Germen, esta banda de Galicia. Y pues bueno, esto es un disco recopilatorio ahí, de hecho recoge ahí su discografía. Son 22 temas, incluye su, bueno, como les dije, los dos temas, los dos materiales, Cicatrices do Paraíso y el siguiente disco, Himnos do Sacrificio. Esto, bueno, como podrán escuchar, está hecho ahí en, bueno, los temas son cantados en gallego. Y pues bueno, como les dije, es coeditado por varios sellos, editado en México, que incluye un par de materiales que sacaron en el 2003 y 2004, aparte de algunos temas que pusieron ahí como bonus en temas en concierto. El tema que escuchamos se llamaba precisamente Cicatrices do Paraíso, el tema que le da nombre a uno de sus discos. Y dato interesante, esta banda, bueno, aparte que maneja ahí un sonido de hardcore crust ahí, y según los conocedores de ese sonido épico que llaman, incluyen ahí un violín entre sus temas, ahí sonidos de violín, lo que les da ahí un ambiente todavía más interesante. Entonces, como les dije, Madame Germen, esto en CD que recoge su discografía, y por allí están sus otros materiales también en CD, y me parece que también están en dos discos de 10 pulgadas. Creo que nos vamos hasta Brasil, me parece. Exacto, ahora vamos a escuchar una banda brasileña. Uf, una mantequilla, como dicen aquí todos esos tipejos que andan por las calles. Vamos a escuchar a Lobotomía, de su disco Nada Es Como Parece. Bueno, Nada Es Como Parece. Vamos a escuchar el tema que le da nombre a ese disco, Nada Es Como Parece, y los dejamos con este grupo tan brutal. Bueno, ahora vamos para Alemania, de la gente de Wolverine Records. Vamos a escuchar a un grupillo llamado Johnny Flesh and the Redneck Zombies con el álbum This is Hellbilly Music. Esto es una mezcla loquísima de punk, horror punk, psychobilly, rockabilly, country. A mí la verdad me suena más cercano a Misfits que un psychobilly. Vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a escuchar este primer tema del álbum llamado Welcome to the Show. Seguimos aquí en Subsuelo, seguimos con la banda argentina Reconcil del sello disquero Varsity Records de allá Suramérica. Lo dejamos con 7 Inches del llamado What Tomorrow Will Never Bring, y la canción se llama Each Day. Thank you. Bueno, pues ahora para continuar vamos a seguir con una banda pues aquí un poco pues extraña, nos tiene bastante aquí, bastante picados, porque en realidad ninguno de nosotros sabemos nada de la banda, hemos buscado y es poca la información que existe. Es una banda pues de aquellos años, 1985 por ahí apareció, y este disco pues salió de la circulación en 1988. La banda se llama SGM, el disco se llama Aggression, y pues hasta lo que hemos podido averiguar es un crossover ahí, el cual mezcla pues algunos toques de grunge y un thrash ahí, pues hasta un heavy metal se podría decir, pero es interesante. Entonces nos quedamos aquí con los SGM y de su disco Aggression el tema Power. Música subterránea, música con conciencia. Muy bien, ingresan los equipos al segundo tiempo. Ahora vamos con una bandita bastante joven en esa época. Ellos eran los Seven Shot Screamers. Justamente su álbum se llamaba I Was a Teenage Seven Shot Screamer. Seven Shot Screamer significa como el mal que el séptimo trago ya empieza a gritar. Es horrible. Qué feo. Animal segundo. Bueno, vamos con un covercito de otra banda muy, muy, muy joven. Casi como los de One Direction. Ya los que estamos viejitos diríamos New Kids on the Block, o los más viejitos dirían los Jackson 5. Esto es Painted Black. Solo desea aquí ya llegando, bueno, a las 2 horas, a la hora pasadita, como dijo Chus, ya casi el segundo tiempo. Y pues bueno, Altruismo, el disco de la banda costarricense Direcciones, que por acá está Francisco el Chino, quien es vocalista de esta banda. ¿Cómo conseguir el material? ¿Cómo pueden contactarlos? No sé, Direcciones en internet. Sí, no sé. Ahorita el facebook.com/direccioneshc o el Bandcamp, que sería direccioneshc.bandcamp.com, y el disco, el físico, sí sería como mandarnos un mensaje al Facebook del grupo y solo nosotros lo manejamos, entonces ahí nos ponemos de acuerdo para entregárselo. ¿Qué viene ahora para Direcciones después de ya segundo disco? Y bueno, han estado ahí bastante activos en conciertos. ¿Qué viene ahora para Direcciones? Y ahorita, o sea, tenemos planeado tal vez a fin de año, no sé si está planeado ir a Panamá o tal vez volver a Guatemala y El Salvador, y tal vez en un futuro si se puede ir a México. A México no, por ahí está Eric. Y bueno, como dijimos ahora, las letras, bueno, usted es parte de los que los escriben, hay algo de crítica social. El primer disco, ¿cómo era? O sea, las letras, ¿por qué? El primer disco, el A Fortiori, venía un tipo de letra parecida, igual, como tipo social, de la vida, experiencias, como que todo así, como algo general. Vámonos entonces con el tema Ruindad. Este es el tercer tema, bueno, excluyendo la intro. ¿Qué nos dices de este tema? Bueno, en esta canta el en una parte trata como el lo que ha sido el lugar a través de lo que llamamos del tiempo, como por mucho el ego, la maldad, sin importar de lo que le pasa a los demás, la gente, o sea, no tiene respeto por nada con tal de sobrevivir y tratar de tener cada vez más. Pues obviamente conocemos que el hardcore es un género muy vasto, ¿verdad? A través de los años, ¿qué influencias tienen ustedes? ¿Son más como de las primeras épocas, Barbarians, Kenneth, Gnostic, o ya tal vez como cosas como la gente de Gorilla Biscuits? Sí, es como variado. Tenemos un gusto muy diferente, digamos, a nuestro baterista le gusta mucho el metal. Él es escuchar a Vortex, le guste, no sé, Behemoth, Data Gates. Pero igual si oye hardcore, pero muy fuerte eres el metal. Lo que es Camilo, Daniel, los hermanos, escucha más punk rock. Viene más de la escuela Bad Religion, La Wagon y ese estilo. Saúl y yo, sí, igual es como un gusto muy variado, porque a mí me gusta mucho lo que son Deftones, a Saúl lo que es Living Sacrifice, pero igual de influencias Minor Threat, Black Flag, In My Eyes, Youth of Today, bandas 2000eras, no sé, Ruiner, Champion, The First Step, como muy variado el gusto de todos. Y bueno, entonces ahora sí los dejamos con la canción Ruindad. We'll be right back. Terminamos de escuchar a esta banda estadounidense llamada Quellhan, quienes estuvieron de visita por acá hace unos 3 años, 3, 4 años por ahí. Y pues bueno, dieron ahí un concierto bastante, bastante bueno, ahí un concierto bastante enérgico. Y pues bueno, esto es un CD editado por la gente de Bridge Nine Records. Y el tema se tituló Behind This Descension. Del, bueno, el disco se llama Praying Eyes. Esto también está ahí en formato 12 pulgadas. Y pues bueno, no sé, en realidad no le di seguimiento a esta banda, así que no sé. Están por sacar disco, ok, aquí. Y pues bueno, un sonido ahí bastante, bastante fuerte, como les dije. Y bueno, estos eran la gente de Quellhan. Bueno, pues y ahora nos vamos a algo así más clásico. Bajemos un poco aquí la nota, porque estos más ya están volviéndose locos. Y vamos a escuchar una banda, pues, tradicional. Esa es la palabra, digámoslo así. Vamos a escuchar a los Circle Jerks de su disco Golden Shower of Hits. Vamos a escuchar el tema Rats of Reality. Overheard drunks sitting in bars, talking about sex, talking about cars, talking about football, women at lunch. They just keep talking, but don't say much. I'm a product of my environment. My vocabulary's like licking the gutter. Words that cuts are sharp, cut like a hot knife through butter. Not my fault, but then again, schools and teachers were never my friends. Nothing's wrong with a little education. I don't need a new vocation. I'm a product of my environment. Things that occur, events take place that will wipe the smile right off your face. Bueno, continuando aquí con la tradición de Scum Rock, vamos a escuchar un temita llamado Once a Whore, una vez que sos puta, diría el tema, siempre sigue siendo puta. Esto es de la gente de Murder Junkies, donde toca Merle Allen, el hermano de Gigi Allen, que justamente están por grabar, ya sacaron el álbum, está a punto de salir ya a la venta. Justamente un amigo argentino fue el que les hizo el arte, muy bueno. Salen todos los asesinos en serie, como John Wayne Gacy, Richard Ramírez, ahí haciendo fila en un teatro para ver a Murder Junkies tocar. Bueno, entonces, sin más, vamos con el álbum Road Killer y Merle Allen, Once a Whore. My boyfriend won't be home for a couple hours, so why don't you come over here and eat my pussy? I wanna kill you. What's a horror? Waste a horror? I wanna hurt you. I wanna kill you. What's a horror? Waste a horror? I wanna hurt you. I wanna kill you. What's a horror? Waste a horror? Bueno, terminamos de escuchar esta banda llamada Hermanos de la Mente Furiosa, un 7 pulgadas bastante, bastante bonito ahí en su portada es serigrafiada y en cartón reciclado. Como siempre, esta gente está nos tiene acostumbrados a sacar sus discos con sus letras y la explicación de las mismas. En esta ocasión vienen las letras en español, en francés, en alemán también, que de hecho está coeditado por gran cantidad de sellos. De hecho hay como 9 o 10 sellos ahí coeditando. Y pues bueno, este, como les dije, un 7 pulgadas limitado a 500 copias. Bueno, limitado no, porque en realidad es el tiraje normal de o el tiraje más común, se podría decir, de al sacar estos discos. Y bueno, el nombre se los quedo viendo, mejor lo leen ahí, ya que Marichigüeu, me parece que por allí algo estaba leyendo que está ahí como en un idioma indígena de Sudamérica. Y pues bueno, el tema que escuchábamos era el que abre la cara A, llamado Fragmentos y Cenizas. Como les dije, la banda Hermanos de la Mente Furiosa. Vámonos con otro tema de la gente de Direcciones. Bueno, y que hemos estado ahí a paso lento ahí escuchando estos temitas. Ahora nos vamos con el tema Inmutable. Inmutable, tenemos invitado ahí a Mauro Olivares del grupo Caminos de Chile, que está en esa canción. Y bueno, de hecho ya sería como esta y una pieza más que van pegadas y ya como se acabaría el disco. Bueno, esa que va pegada, que es como un otro, es sí, canción. Es que es el final de esta, de Inmutable. El final de la batería es el principio de la última de vida. Entonces van como seguidas. Bueno, entonces vámonos con las dos seguidas. Sería Inmutable y Vida. Lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Quiero verlos de la distancia, a través de los poderes, las barreras de la igualdad, donde hemos tenido nuestros corazones. Nada va a borrar los recuerdos, Bueno, pues y ahora continuamos con una banda pues bastante rápida y bastante corta sus temas. Estamos hablando de Wozzeck. Vamos a escuchar el tema Judas Beast, How Come Nobody Knew Rob Halford Was Gay, y seguido el tema Punk 101. Esto es Wozzeck de su disco The Catastrophe Album. Ok, bueno, ahora vamos con una banda que es como un rejuntado loquísimo. Aquí toca un tipo que fue integrante de Necromantics y después anduvo ahí también con la gente de Mad Sin. Y ahora está con Hola Ghost, que es un proyecto propio. Es este Sandorf, no sé cuál de los hermanos Sandorf, uno de esos dos playos. Lo echaron de Necromantics, lo echaron de Mad Sin y ahora está probando, ¿verdad? Bueno. Esto es entonces Hola Ghost con el tema The Man They Couldn't Hang, y luego iremos con Stellar Corpses, una banda que conocí por allá por el finado MySpace, y su tema también Can't Keep a Good Corpse Down. Done. just like fever, a righteous believer. Running a vengeance fever, he sentenced me to dangle from the ground. And all the angels sang, you can hang me high, throw me down below, and I will never let it go. Yeah, you can hang me high, throw me down below, and I will never let it go. Bueno, problemas técnicos ahí. Qué pena con ustedes ahí, el maestro de la cómplice ahí. A uno se le retornó un dedo y a otro se le retornó la cuerda. Entonces, vamos a tener que pasar con otra banda aquí que nos están acompañando en el festival de hoy. Entonces, continuamos con, disculpen. Aló. Bueno, ahí, entonces, continuamos aquí con Impulse Man Loader. Pues una bandita ahí también bastante viejita. Un disco de 1988, Logical End. Y vamos a escuchar el tema Crimson Dreams de los Impulse Man Loader. Come on, man. Bueno, ahora vamos a la madre patria. Vamos a escuchar un split de estas dos bandas íconos del punk rock español. Vamos a escuchar de Zona Especial Norte, que fue el split de Escorbuto con Rip. Aquí en Costa Rica le decimos a Rip, Primero escucharemos el tema número 7, Mucha Policía, Poca Diversión, a cargo de Escorbuto. Y luego, vamos con de Escorbuto, y luego con Caos de RIP, la 8 y la 9 de Zona Especial Norte. Solo en la noche suelo encharcado, mis pasos rompen el silencio. Let's go. Bueno, pues y ahora para cerrar el programa vamos a escuchar una banda paraguaya. Bueno, ahí ya no vamos a cerrar porque Chus quiere poner una vara ahí, no sé. Vamos a escuchar una banda paraguaya, estos son Disaster. En realidad no voy a etiquetar nada, no voy a decir nada, simplemente voy a dar el nombre del tema y el disco. Vamos a escuchar a Disaster con el tema Motosierra del Infierno de su disco Criaturas del Mal. Su fanatismo al infierno lo llevó, porque el ejemplo fuera de saco. Desde su infancia su padre lo obligó, ir a su templo a proclamar su Dios. Allá corría muchas aberraciones, cosa mendiga, rastras de violaciones. La perversión, la humillación, ese ejemplo con ella yo no soportó el infierno que su interior se provocó. Se desató la destrucción, una matanza en su casa murió. A su madre la degolló y a su padre descuartizado. Y esta disparante fue textura frontal. Esta una motosierra fue su avatar. Le guardo un propósito y progreso lo pío. Y con la motosierra el pedazo lo dejó. La perversión, la humillación, ese infierno con ella yo no soportó el infierno que su interior se provocó. Se desató la destrucción, una matanza en su casa murió. A su madre la degolló y a su padre descuartizó. Y esta disparante fue textura fauscal. Hizo una motosierra y fue su avatar. Llegó a templo maldito esperando lo mío. Y con la mano cierra esperando lo dejó. Una Bueno, aquí nos despedimos. Sin embargo, vamos a darle unos segundos al compañero que nos visitó hoy para que les diga un hasta luego a todos ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa y por pasar el disco. Y bueno, aparte mía de todas direcciones, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, igual el Facebook, facebook.com/direccioneshc. Y pura vida, aquí los dejo con el hombre para que haga el zarpe. El zarpe es como el último trago que uno se pega en un bar, pero siempre se pide como 4 o 5. Bueno, yo me despido, el Chus ahí con Cromosoma 3 de España. Sueños, esos trocitos de muerte, como los odio, se llama el disco. Vamos a escuchar Mentes Enfermas. Y si Lucifer nos da un tiempito, sería al final de la escalera. No creo. Perdón, maestro. ¿Qué vamos a hacer con los cadáveres? Lo mismo que con los otros. Estas dos muchachas muertas saldrán caminando de aquí por su propio pie. ¿Por qué no las metemos al horno crematorio? Será más fácil. ¿Por qué se toma usted tanto trabajo? Porque quiero aterrorizar a la sociedad y hacer ver a la policía con qué clase de genio se está enfrentando. Imaginación, destruyen todos tus sueños, convirtiendo en...